chances, se quedaron fuera. Pero me parece muy difícil hacer un lado los mercados, ¿sí? Porque es lo que rige en la economía, ¿cómo los vas a hacer un lado? Me parece muy bien como preámbulo. Hasta ahí hemos llegado de momento. Entonces, si quieres, ahora vamos a dar así la vuelta y terminamos con Aurora. Rocío, exactamente las mismas preguntas. ¿Cómo defines tu neoliberalismo que te viene a la cabeza? Y en términos morales, ¿cómo lo calificas? ¿De bueno o de malo? Yo muy bueno. Okay. Porque hay libre comercio, hay competencia libre, hay, ¿cómo se dice? Mercado internacional. Okay. Entonces, obviamente, cuando no están las condiciones dadas bien, va a haber muchas cosas mal que sucedan por abrir por ser neoliberales, pero que eventualmente se pueden corregir. Muy bien. Pues hasta ahí, de momento, porque, o sea, de momento es una cosa como sencillita. Marta, por favor. Yo me pronuncio por el neoliberalismo. O sea, a favor de. A favor de. Y como todos los sistemas, el abuso del, neoliberalismo. Neoliberalismo es lo que me parece que eso no es correcto. Pero en cualquier sistema, el abuso y la exageración del sistema no es correcta ni le conviene a la mayoría. Y hay un punto en donde se vuelve un poco antidemocrático. Entonces, ¿y cuál sería ese punto? Nos prohibiste el tema. Pues dale así la vuelta, porque la prohibición sigue. O sea, que no te creo que te la voy a levantar. A ver, búscate las vueltas. Entonces, búscate las vueltas. Yo creo que por ejemplo, cuando se puso en boga en México y se volvió como un sistema sostenido para la mayoría de los mexicanos, hasta los que no se dieron cuenta, yo ni me di cuenta hasta este siglo, pues empezó con el TLC y políticas muy, muy importantes, ¿no?, de los gobiernos. Y entonces cuando empezó el abuso de todos estos acuerdos y de todas estas negociaciones, es cuando un pequeño grupo toma el control y entonces ya no es así. ¿El control de qué tipo? Pues el dinero, el dinero. Perdón en este nivel como de kinder, no lo es, pero sí, es dinero, importante desmenuzar las cuestiones. Porque la postura es muy interesante, o sea, es meritocrático, es un montón de cosas con las que yo estoy... Nos vamos a quedar con esto que acaba de decir Marta para dentro de un ratito. De hecho, la que va a intervenir ahora va a ser Beatriz, en realidad. Esto de que el neoliberalismo, como a mí también me pasa, es meritocrático. Es un concepto interesante para dentro de un rato. Y además, eso que dice Rocío, o creo que lo dijo Toto, de que los que no tienen oportunidad, pues el que es perico donde quieres ver, de ahí siempre va a haber los que no entienden nada. Apúntate para tu libro de mexicanismos. Ese es muy bueno. Entonces, es mucha la discusión, si le metes la cosa cristiana de la compasión, y de la consideración por el otro y todo, pues se vuelve una cosa muy bien. Mesiánica. Sí. Que hemos dicho que no. Ah, no, calla, que sí vamos a hablar del mesianismo, pero más tarde. Rosalba, por favor, las mismas preguntas. Yo también estoy a favor del neoliberalismo, creo que es una maravilla que haya esa apertura de comercio. Pero sí creo que no existe ningún sistema perfecto. Entonces, como todos, tiene sus muchos defectos, incluyendo el no incluir realmente a las clases. ¿Podrías dar otro defecto? ¿Otro defecto? El de porque has dicho que hay muchos. Sí, o sea, el neoliberalismo tiene defectos. Has hablado en plural. Y has dado uno. Hola, ¿qué tal? Beatriz, Lorenza. Hola, soy Lorenza, ¿cómo estás? Marilu, ¿verdad? No, es Aleida. Ah, Aleida, sí. Encantada. ¿Qué hay? Por favor. Hola, felicidades. Feliz año. Soy Jesús. ¡Qué gustazo! Sí nos hemos visto, ¿verdad, Aleida? Sí, ¿verdad? No sonaba mucho. ¿Cómo estás? Espera, que yo soy el que... Ay. ¿Y a ti no te conozco? Soy Lorenza. ¿Cómo estás, Rosalía? Empezado.